Ah, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Un gusto. Bueno, Antonio, ¿cómo estuvo el almuerzo? Ah, regio. Lo más lindo de Tandil son las picadas. No las cambio por nada. Exactamente. Cuando hablan de una comida en Tandil, lo primero que piensan quienes vienen de visita es en la picada. Sí, yo, ayer a la noche, hoy a la noche también, me quedo con los compañeros, vamos a ir a comer picadas. No se puede pasar por Tandil no comer picada. Exactamente. Bueno, Antonio, haciendo un poco, dejando de lado lo gastronómico del almuerzo y haciendo un balance de lo que ha dejado la jornada, bueno, quien también estuvo invitado al almuerzo fue el candidato del Frente de Todos, candidato intendente Rogelio Iparraguirre. Bueno, cuéntenos un poco las conclusiones de lo que ha dejado la jornada y este evento. Bueno, fue una jornada amable, amena, tuvieron varios secretarios generales de otros gremios. Cuando a mí me invitaron, Carlos me invitó a hacer este almuerzo acá con los secretarios generales también de las distintas seccionales de Gran Buenos Aires, acompañar a Rogelio a hacer la campaña para que sea intendente aquí también. Yo con mucho gusto lo conocí hoy. La verdad que me pareció un compañero, un joven brillante, muy, muy preparado. Como decimos nosotros en la jerga de la política, un buen cuadro político. Bueno, nosotros, yo como peronista y como vicepresidente tercero del partido peronista, te imaginarás que cuando hay un peronista que se hace y es candidato, yo ahí lo estoy acompañando. Ojalá que pueda llegar, que pueda llegar aquí después de tantos años también, que tenga un intendente peronista. Creo que con Alberto presidente y con Kicillof como gobernador, bueno, aquí los compañeros, la gente de Tandil se merece también un intendente peronista. Sin lugar a dudas que es una apuesta fuerte la del peronismo en Tandil, porque después de muchos años ha logrado una unidad que en Tandil no se veía, por lo menos en nuestras ciudades desde hace bastantes años. Pero más allá de eso, viendo la realidad de la Argentina, el sector metalmecánico al que usted representa evidentemente está en un momento difícil. Se han cerrado empresas. Bueno, ni hablar en Tandil con la histórica metalúrgica, pero no ha pasado solamente aquí en Tandil, sino que ha pasado en distintos puntos de la Argentina. Bueno, yo te cuento lo que me ha pasado de 2015 hasta la fecha. La UON en toda la República Argentina perdió 70.000 trabajadores. No sé si ayer vieron la televisión, ni tengo un problema, estamos teniendo Sanela, una empresa histórica aquí en la Argentina de moto, está desapareciendo directamente. Cerró Mar de Plata, está por cerrar San Luis, me cerró en 3 de febrero. Una empresa que tenía 700 trabajadores se quedó con 130. Así me está pasando en todos los rubros. Ya te voy a repetir, 70.000 trabajadores perdimos del 2015 hasta ahora. La UON tenía 250.000 y tiene 170.000. Y en este último año tenemos 20.000 trabajadores que están suspendidos. Sí. Día a día están cerrando empresas. En Quilmes, donde vos quieras, están cerrando empresas. Bueno, yo creo que por eso nosotros estamos ansiosos esperando el cambio del gobierno. Este gobierno entendió que acá no tenía que haber industria, que tenía que ser un país exportador de grano, que exportamos grano. Y yo también digo, y me aprovecho la oportunidad que vos me das, algo hicimos mal los argentinos, que yo también me incluyo. Un país que fabrica comida, hacemos comida para 400 millones de personas y no le podemos dar comer a 40. Tenemos el 40% Antonio, de la gente bajo la línea de pobreza. Antonio, la pregunta es, si todo se da como pareciera que se va a dar, que el próximo presidente será Alberto Fernández, igual vienen 4 años muy complejos. ¿Es posible revertir todo este proceso que acaba de describir? En 4 años, sí. Nosotros ya hemos conversado, los dirigentes gremiales, hemos conversado con Alberto, hemos conversado con algunos empresarios. Sabemos que el año que viene no es nada fácil, ¿eh? No es la panacea el año que viene, es un año, hablando como hablamos nosotros, para remarla, y remamos en dulce de leche. Vos sabés lo que es remar en dulce de leche. Sí, sí. Pero yo creo que el país necesita acá todo junto. Acá no podemos hacernos distraídos, tenemos que estar los dirigentes gremiales, los empresarios, todo junto este país. Y yo todavía siempre digo, cuando me toca hablar al cielo, muchachos, miren, en el año 73 acá volvió el general Perón al país después de tantos años de proscripción, y cuando después de lo que pasó en Ezeiza, cuando hablé a la noche, a mí quedó grabado el discurso cuando dijo: este león carnívoro viene descarnada a la Argentina y esto lo arreglamos entre todos, no arreglamos entre nada. Y bueno, yo me llevo esto, lo tenemos frente a todos. Los periodistas, los dirigentes gremiales, los empresarios, los gremios, todos tenemos que poner algo. Yo, cuando me toca hacer los discursos y hago la charla entre los compañeros, le digo, ¿viste? Cuando éramos chicos, jugaban la pirinola, le decía, pone uno, saca uno, toma uno, toma... Bueno, esta vuelta la pirinola salió, ponen todos. Todos tenemos que poner, todos tenemos que poner a veces lo que creemos que necesitamos para el bien del país. Esto es como, viste, no sé si a vos te ha pasado alguna vez, a mí me ha pasado, se me ha muerto mi madre y mi padre, viste cuando la mamá está enferma, los hermanos están enojados, pero los hermanos están todos juntos, el país está enfermo y tenemos que estar todos juntos. Es todo un tema ese realmente, porque, bueno, por lo menos... creo que ha quedado demostrado, esperemos que después del 27, si se repite el resultado que se conoció en las PASO, con la diferencia que tuvo Alberto en la Nación y Kicillof en la provincia, si esto se repite, que se pueda llegar al 10 de diciembre, porque creo que usted hacía referencia hoy en el almuerzo justamente a esto de la gobernabilidad, que se la dieron los gremios al actual presidente, más allá de las medidas que se puedan haber tomado después de las PASO, en un momento realmente difícil del país. Mira, yo creo que, yo lo dije atrás, yo soy el presidente Macri, llamo a los dirigentes gremiales, a todos los dirigentes gremiales, a todos. Le dieron 4 años de gobernabilidad que no lo tuvo ningún gobierno, Yo tengo muchos años en la UON, Ningún gobierno tuvo la gobernabilidad que tuvo este gobierno y no la supo aprovechar. Todo hizo contra los trabajadores, contra los gremios, y ahora está tirando manotazo de ahogado, bajando la jubilación, los aportes, el IVA, todo lo que quiere hacer, pero la gente ya no le cree. La gente lo ha demostrado el otro día. Si vos me das un minuto, yo te explico cuál era mi teoría antes de las elecciones. Si en el 2015 el 49% no lo votó al presidente actual, lo votó el 51%, ese 49% no lo iba a volver a votar. Y ese 51%, o sea, no lo votó cuando lo veía el presidente de las promesas, de sacar el impuesto a la ganancia, todo lo que prometía. Ese 51% que lo votó, el 10% está enojado. Vamos a poner el 10%. Y ahí está la vista. Y nadie creía que Alberto iba a ganar por el 46%. Y ahora el 27 de octubre lo saca más del 50%. Sí, las PASO dejaron esos números, ¿no? Se reflejaron estos números que vos estás compartiendo, Antonio. El sentido común, acá yo le decía, acá todo teoría, la computadora, los drones, pero cuando la gente tiene hambre no piensa, el estómago si está vacío, la mente no piensa, y la gente acá en la Argentina lamentablemente tiene hambre. La UON allá en Senar Capital tuvo que martes y jueves hacer comida para que la gente vaya a pedir la comida, y empezaron 40 personas y están yendo 250 personas, y la UON en Capital Federal, muchachos, está en plena capital, está en Vía La Plata y Rivadavia, no es que está en Lugano, en Soldati, en el sur, está en pleno Rivadavia, en pleno centro de capital, y la gente baja de los edificios a pedir la bandejita de comida. Esta es la Argentina que nos dejó esta política de este gobierno.